Muy buenas noches. Buenas noches. Número 11 de Cabezas de Tormenta, acá desde Radio La Negra, en el mismísimo corazón de la Tor, del barrio Usina. Sí. Hoy tenemos un programón. Un poco improvisado el programón, pero hace sí, un programón, programa seguramente ahí, oscuro, alegre, de todo. De todo un poco, ¿no? Bien tormentoso. Sobre todo oscuro. Sí, sí, como están los bueno, días lo habíamos, últimamente por acá, ¿no? Precisamente la editorial, sí. esta carta inconclusa de Van Gogh a su hermano. La última carta antes de que se pegara un tiro en el estómago del tipo. Claro. Luego agonizó 3 días, recordemos, y murió. Así que esta es la última. Creo que porque ni siquiera terminó la frase el tipo, ¿no? No, o sea, no sé por qué, no... ¿Qué quieres? Y la dejó ahí. Y quedó ahí la pregunta y quedó una pregunta en el aire. Ah, increíble. Esa pregunta que el hermano después lo torturó 6 meses seis más. 6 meses y muere. Y murió el hermano también. Sí, esa extraña relación que... Bueno, eran uno prácticamente, ¿no? Se complementaban muy bien porque sí, bueno, sí. Van Gogh nunca se pudo ganar la vida. Hoy sus cuadros se venden millones y en ese momento no se podía ganar la vida, y el hermano apoyaba esa veía la creatividad de él y le pagaba las acuarelas, los óleos, lo que sea, para pintar las telas. Hoy en El Ojo de la Tormenta tenemos una historia casi más terrible, podríamos decir, o casi tan terrible como la de propios cuentos. Sí, como incluso como la de Van Gogh, ¿no? El amigo Edgar Allan Poe. Y a Maru que acaba de entrar. Hola Maru, ¿cómo le va, señor? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, no tan bien, no tan bien. Bueno, sí, lo tenemos al señor Edgar Allan Poe. Y en las luciérnagas tenemos... Con Ferrer y Guardia. Pero esta vez más directamente lo que era, cómo funcionaba la escuela moderna. Que ya habíamos dicho igual que hay poca información. Sí, sí, que estaba en California. Estaba en la Universidad de California. Bien, nuestras líneas de comunicación, si nos quieren mandar mensajes, ya pueden en este preciso instante empezar a mandar mensajes, por favor, que no se nos atiborre ahora de mensajes. En este momento tiene que estar llegando un mensaje, no pasa nada. Bueno, porque no dije el número, claro. Claro, el número es 02944, característica de acá del Bolsón, de la comarca andina del Paralelo 42. Todavía no agarré la lapicera. Bueno, a ver, hay que darle tiempo al chabón este que encima una pachorra. Algo para anotar. Sí, a ver. Ahí está. Cuaderno. Ahí agarraste el cuaderno. ¿Anda la lapicera? No, buscate otra. Esa me parece que no anda. Hacele así con así. Y con el ahí le haces ahí y va a andar. Anda perfectamente. Ahora dame el número. A ver, anótalo, Matute. 02944 1520 1140. Es facilísimo. A bueno, repetilo, Matute, a ver si lo hice bien. 02944 1520 1140. Excelente, Matute. Muchas gracias. Ahora, por... mando un mensaje, muchachos. Bueno, pueden también llamarnos a nuestro número fijo, que es 455-710. Muy bien. 455-710. 455-710. Y también pueden establecer un contacto con nosotros simplemente escuchándonos a través de radiolanegra.com.ar y mandarnos algún mail a nuestra casilla. Sí, Cabezas de Tormenta, todo junto, Cabezas de Tormenta 2010, @gmail.com. Bueno, toda esta presentación, esta maraña de cosas, vamos con un temita que puso Amaru, en realidad, creo, porque está en los controles. Y después nos vamos directo al Ojo de la Tormenta. Nos vamos directo al Ojo de la Tormenta con un cuento de Poe, El Corazón de la Tor. Así que espero que lo disfruten. Y nada más. En el fondo soy muy bueno, soy pacífico, tranquilo, de espíritu muy puro, virtuoso e impoluto, con un corazón de oro. Soy un santo, un angelito, brilla el sol todo bonito, todo está claro y limpio, todo fluye bien fluido, pienso para mis adentros. Tú eres sabio, un sabio bueno, me lo digo, me autoayudo, palomito que en el pico lleva un ramito de olivo, todo dulce y positivo, estoy en paz conmigo mismo. Pero a veces me tropiezo, o se me cae un tornillo, pasa una mosca volando y me despista su zumbido, o simplemente cambia el tiempo y me duelen todos los huesos, se me empieza a negar todo y que todo está nervioso y me sale un bicho dentro que es mi peor enemigo y estoy como poseído por el fuego de un negro. No los quiero y aborrezco, no los quiero, los detesto. Malos pensamientos, a veces tengo malos pensamientos, a veces hoy en el ojo de la tormenta. Edgar Allan Poe. El corazón del ator. Edgar Allan Poe. De veras, soy muy nervioso, tremendamente nervioso. Lo he sido siempre. Pero, ¿por qué decís que estoy loco? La enfermedad ha usado mis sentidos, pero no los ha destruido ni embotado. De todos ellos, el más agudo era el del oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y bastantes del infierno. ¿Cómo? Entonces he de estar loco. Atención, observen con qué salud, con qué calma puedo contarles toda esta historia. Es imposible explicar cómo la idea penetró originariamente en mi cerebro, pero una vez concebida, me acosó día y noche. ¿Motivo? No había ninguno. Nada tenía que ver con ello la pasión. Yo quería al viejo. Nunca me había hecho daño. Jamás me insultó. Su oro no despertó en mí la menor codicia. Creo que era su ojo. Sí, esto era. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre. Su ojo azul pálido, con una catarata. Cuantas veces caía ese ojo sobre mí, se helaba mi sangre. Y así, lentamente, gradualmente, se me metió en la cabeza la idea de matar al anciano y librarme para siempre, de este modo, de aquel ojo. Ahora viene la dificultad. ¿Me crees que soy loco? Los locos nada saben de cosa alguna. Pero si me hubiesen visto con qué sabiduría procedí, con qué precaución, con qué cautela, con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca estuve tan amable con él como durante toda la semana que precedió al asesinato. Cada noche, cerca de las 12, descorría el pestillo de su puerta y la abría. Oh, muy suavemente. Y entonces, cuando la había abierto lo suficientemente para que pasara mi cabeza, introducía por la abertura una linterna sorda, bien cerrada, para que no filtrara ninguna claridad. Después metía la cabeza. ¡Oh! ¡Se hubiesen reído! ¡Con qué habilidad metía la cabeza! La movía lentamente, muy lentamente, con miedo de turbar el sueño del anciano. Por lo menos necesitaba una hora para introducir toda mi cabeza por la abertura y ver al viejo acostado en su cama. ¡Ah! ¿Hubiera sido tan prudente un loco? Entonces, cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, abría con precaución mi linterna. ¡Oh, con qué cuidado! Porque las charnelas rechinaban un poco. La abría justamente lo necesario para que un hilo imperceptible de luz incidiera sobre el ojo del buitre. Hice esto durante 7 noches interminables, a las 12, precisamente. pero encontraba siempre el ojo cerrado, y así fue imposible realizar mi propósito, porque no era el anciano el que me molestaba, sino su maldito ojo. Y todas las mañanas, cuando amanecía, entraba osadamente en su cuarto y le hablaba valerosamente, llamándole por su nombre, con voz cordial, interesándome por cómo había pasado la noche. ¿Están viendo? Pues que había de ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches, precisamente a las 12, le observaba durante su sueño. En la octava noche, abrí la puerta con mayor precaución que antes. La aguja de un reloj se mueve más deprisa que lo que se movía entonces mi mano. Jamás, como aquella noche, pude darme tanta cuenta de la magnitud de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas podía dominar mi sensación de triunfo, pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él ni siquiera soñaba en mis acciones o mis pensamientos secretos. Ah, esta idea se me escapó una risita, y tal vez me oyese, porque se movió de pronto en su lecho, como si fuera a despertarse. Tal vez crean ahora que me retiré, pues no, su cuarto estaba tan negro como la pez, tan espesas eran las tinieblas. Porque las ventanas estaban cerradas cuidadosamente por miedo a los ladrones, y seguro de que él no podía ver la puerta entreabierta. Continué empujándola un poco más, siempre un poco más. Había introducido mi cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de hierro restañado y el anciano se incorporó de su lecho preguntando: ¿quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil y nada dije. Durante toda una hora no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviese a acostarse. Continuaba sentado en la cama, escuchando, exactamente lo mismo que yo lo había hecho durante noches enteras, oyendo a las arañas de la pared. De pronto, oí un débil gemido. Me di cuenta de que se trataba de un lamento de terror mortal. No era un lamento de dolor o tristeza, oh no, era el murmullo sordo y ahogado que escapa de lo íntimo de un alma oprimida por el espanto. Yo ya conocía bien ese murmullo. Muchas noches, precisamente al filo de la medianoche, cuando todos dormían, irrumpía en mi propio pecho, excavando con su eco terrible los terrores que me consumían. Digo que lo conocía bien. Sabía lo que estaba sintiendo el viejo y sentía piedad por él, aunque la risa llenase mi corazón. Sabía que él continuaba despierto desde que, habiendo oído el primer rumor, se movió en la cama. Sus temores habían ido siempre en aumento. Procuraba persuadirse de que eran infundados. Seguramente se había dicho a sí mismo: no, no es nada, el viento en la chimenea, un ratón que corre por el entarimado, o simplemente un grillo que canta. Sí, procuró calmarse con estas hipótesis, pero todo fue inútil, fue todo inútil, porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él con su gran sombra negra, envolviendo con ella a su víctima, y era la influencia fúnebre de su sombra no vista la que le hacía sentir, aunque no viera ni escuchara nada, lo que le hacía sentir la presencia de mi cabeza en su cuarto. Después de haber esperado largo rato, con toda paciencia, sin oír que se acostara de nuevo, me aventuré a abrir un poco la linterna, pero tan poco como si nada. La abrí tan furtivamente como no pueden imaginarlo, hasta que al fin un único y pálido rayo, como un hilo de telaraña, salió por la ranura y descendió sobre su ojo de buitre. Estaba abierto, enteramente abierto, y al verlo me encolericé. Lo vi con nitidez perfecta, todo él, de un azul mate y cubierto por una horrorosa nube que me helaba la médula de los huesos. Pero no podía ver ni la cara ni el cuerpo del anciano, como por instinto, precisamente sobre el maldito lugar. ¿No le he dicho ahora que apenas es una hiperestesia de los sentidos aquello que consideran locura? Entonces les digo, un rumor sordo, ahogado, continuo, llegó a mis oídos, semejante al producido por un reloj envuelto en algodón. Inmediatamente reconocí ese sonido. Era el corazón del viejo, latiendo. Excitó mi furor como el redoble del tambor excita el valor del soldado. Me dominé, no obstante, y continué sin moverme. Apenas respiraba. Tenía quieta en las manos la linterna. Me esforzaba en conservar el rayo de luz fijo sobre el ojo. Al mismo tiempo, el pálpito infernal del corazón era cada vez más fuerte, más apresurado y, sobre todo, más sonoro. El pánico del anciano debió de ser tremendo. Este latir, ya lo he dicho, se volvía cada vez más fuerte, minuto a minuto. ¿Me oyen bien? Ya les he dicho que era nervioso. Realmente lo soy. Y entonces, en pleno corazón de la noche, en medio del temible silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño hizo penetrar en mí un pavor irresistible. Durante algunos minutos me contuve y continué tranquilo, pero la pulsación se hizo cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Creí que el corazón iba a estallar, y era que una nueva angustia se apoderaba de mí. El rumor podía ser oído por algún vecino. Había sonado la hora del viejo, con un gran alarido. Abrí de pronto la linterna y me precipité en la alcoba. El viejo dejó escapar un grito, uno solo. En un momento lo derribé al suelo, depositando sobre él el tremendo peso del lecho. Sonreí entonces, complacido, viendo tan adelantada mi obra. Latió con un sonido ahogado. A pesar de todo, ya no me atormentaba. No podía oírse a través de las paredes. Por fin, cesó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto. Muerto como una piedra. Puse mi mano sobre su corazón. Y estuve así durante algunos minutos. No advertí latido alguno. Estaba muerto, como una piedra. En adelante su ojo no me atormentaría más. Si insisten en considerarme loco, su opinión se desvanecerá cuando le describa las inteligentes precauciones que tomé para esconder el cadáver. Avanzaba la noche y yo trabajaba con prisa, pero en silencio. Lo primero que hice fue desmembrar el cuerpo. Corté la cabeza, después los brazos, después las piernas. Enseguida arranqué tres tablas del entarimado y las coloqué todo bajo el piso de madera. Después volví a poner las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiese podido descubrir allí nada alarmante. Nada había que lavar, ni una mancha, ni una mancha de sangre. No se me escapó por menor alguno. Una cubeta lo hizo desaparecer todo. Cuando terminé, todas estas operaciones eran las 4 y estaba tan oscuro como medianoche. En el momento en que el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir confiado, porque ¿qué era lo que tenía que temer entonces? Entraron 3 hombres, que se presentaron a mí cortésmente como agentes de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y le hizo despertar la sospecha de que se había cometido un crimen. En la delegación había sido presentada una denuncia y aquellos caballeros, los agentes, habían sido enviados para practicar un reconocimiento. Sonreí, porque ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a aquellos caballeros. El grito, le dije, lo había lanzado yo, soñando. El viejo, añadí, está de viaje por la comarca. Conduje a mis visitantes por toda la casa, les invité a que buscaran bien. Por fin los conduje a su cuarto. Le mostré sus tesoros, en seguridad perfecta, en perfecto orden. Entusiasmado con mi confianza, les llevé unas sillas a la habitación y les supliqué que se sentaran, mientras yo, con la desbordada audacia del triunfo absoluto, coloqué mi propia silla exactamente en el lugar que ocultaba el cuerpo de la víctima. Los agentes estaban satisfechos. Mi actitud les había convencido. Me sentía singularmente bien. Se sentaron y hablaron de cosas familiares, a la que contesté jovialmente, pero al poco rato me di cuenta de que palidecía y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y me parecía que mis oídos zumbaban. Sin embargo, ellos continuaban sentados y prosiguiendo la conversación. El zumbido se hizo más claro, persistió y se volvió cada vez más perceptible. Empecé a hablar copiosamente para liberarme de tal sensación, pero esta resistió, reiterándose de tal modo que no tardé en descubrir, por último, que el rumor no nacía en mis oídos. Sin duda me puse entonces muy pálido, pero seguía hablando sin tino, elevando el tono de mi voz. El ruido aumentaba siempre. ¿Qué podía ser? Era un ruido sordo, ahogado, continuo, semejante al producido por un reloj envuelto en algodón. Respiraba con dificultad. Los agentes nada oían aún. Hablé más deprisa, con mayor vehemencia, pero el rumor crecía incesantemente. Me levanté y discutí sobre tontería, con voz muy alta y violenta gesticulación. Pero el rumor crecía siempre. ¿Por qué ellos no se querían marchar? Comencé a andar de un lado para otro de la habitación, pesadamente, dando grandes pasos, como exasperado por sus observaciones. Pero el rumor crecía incesantemente. ¡Oh Dios, qué podía yo hacer! Echaba espumarajos, desvariaba, pateaba, movía la silla en que estaba sentado y la hacía resonar sobre el suelo. Pero el rumor lo dominaba todo y crecía indefinidamente. Se hacía más fuerte, cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Y los hombres continuaban hablando, bromeando o sonriendo. ¿Sería posible que nada oyeran? ¡Dios Todopoderoso! ¡No, no! Estaban oyendo, estaban sospechando, sabían. Estaban divirtiéndose con mi terror. Así lo creí, lo creo ahora. Pero había algo peor que aquella agonía, algo más insoportable que aquella burla. No podía tolerar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Me di cuenta de que era preciso gritar o morir. Porque entonces, ¿lo oís? ¿Escuchan? ¿Cuán alto? ¿Cuán alto? ¡Siempre más alto! ¡Siempre más alto! ¡Miserables! Exclamé. ¡No disimulen por más tiempo! ¡Lo confieso todo! ¡Arranquen esas tablas! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Es el latido de su horroroso corazón! Heaven and earth, I Bueno, estamos de nuevo acá. Tremendo el cuento, de... Sí, tremendo el cuento de Pou. Y corazón de la torca. Zarpada interpretación también. Casi que me das miedo, Leo. Me da miedo estar con esta persona. Debo decirlo acá, encerrado en este... en este cubo que es este estudio de 3x3, estoy empezando a sentir, a tener sensaciones extrañas. Pero bueno, impresionante el cuento este, ¿eh? Sí, la es verdad impresionante, que... está muy bueno. Bueno, todos los cuentos. Acá no voy a hacer para nada objetivo, nada, no se puede ser objetivo. Todos los temas, todos los poemas. Sí. Cuentos, ensayos que escribió Pou, la verdad son alucinantes. Tienen sí. todo ese toque también. Y la banda que escuchamos al final del cuento es una banda que se llama The Alan Parsons Project. Sí. Una banda de los 80, así de rock, medio rock sinfónico, rock experimental, qué sé yo. Muy bueno, ¿eh? Que no hacía ese tipo de música igual, nada más que el creador, fanático de Pou, hizo todo un disco dedicado a Pou. Que se llama algo así como Cuento de Misterios y Fantasmas, algo uh-huh. así se llama la placa. Y bueno, y que tiene varias canciones, todas de los cuentos de Pou. Y el tema que escuchamos era precisamente El Corazón de la Torre. Impresionante como el tipo en este cuento, y bueno, entonces, ¿cómo se puede meter en la piel de gente totalmente enferma, sí, obsesiva? Sí, sí, sí. Al máximo, ¿no? Esos detalles como tardar una hora en meter la cabeza por la puerta. Por la puerta, ¿no? Es que te lleva a pensar cuán loco estaba. Sí, esos pequeños detalles, ¿no? Sí. Esa sutileza en la extrema locura, tener sutileza en la locura, digamos, sí, sí. ¿no? Tener la, como la obsesión de que era por el ojo, de que no era el viejo. El viejo claro. no me había molestado. Había que eliminar al viejo para deshacerse del ojo. No, había que eliminar el ojo y bueno, y el viejo estaba de por medio. Era una cosa así, el estorbo a pasar sí. era la vida del viejo para poder el ojo no lo atormente más. Sí. Una locura. Bueno. Te deja entrever un cierto cariño, un cierto parentesco entre las personas, porque vivían en la misma casa. Mm. Sí, nunca sí, le dice sí. nada, ¿no? No dice que era el padre, ni el tío, ni nada, pero sí te deja ver de que había una cierta relación entre sí, sí, ellos. Sí, sí. Porque vivían en la misma casa, bueno, y todo. Él ya sabía todo, lo iba a despertar al viejo incluso a la mañana, a llevarle el desayuno, o sea... Sí, sí. Es tremendo. Sí. Bueno, vamos quién era este loco, que era esto del movimiento romántico. Del movimiento romántico, bueno. Justamente era leer el poema de los dos corazones. Eso no es ser romántico. Romanticismo es esto. Es otra cosa, digamos. Por ejemplo, en este cuento, Pou se muestra romántico, digamos. Que es todo lo contrario al leer los poemas de los bombones, ¿no? O a regalar un chocolate para el 14 de febrero. ¿Cómo? Regalar 11 rosas y decir, la docena la completas vos. ¡Ay, no! Bueno. Eso no, a ver, para la gente, sí. por favor, entiendan que esto no es romanticismo, ¿no? No tiene nada que ver. El romanticismo, como tendencia del pensamiento, buscaba la libertad auténtica. Recordemos que por esos tiempos, allá por el siglo XIX, cuando nació el romanticismo, la ciencia positivista venía ganando cada vez más territorio en la mentalidad del mundo. Y todo este edificio de ciencia, ¿no? El positivismo y las ideas de progreso lo estaban construyendo sobre las cenizas de que era también algo de algo que también era importante, digamos, y que no se restituyó después del siglo XIX, ¿no? Que era toda la parte del corazón humano, ¿no? Todas las tendencias espirituales, nuestra civilización guiada por estos corbatas del progreso, es como que quedó deslumbrada y encandilada al darse cuenta de su propio poder para conquistar la naturaleza y de dominarla, ¿no? Y bueno, así la ciencia también creó su propio poder. Y todo aquello que no se podía comprobar de manera racional y empírica, sí, era tirado a la basura. Quedaba ahí debajo de la alfombra, digamos, abajo del piso de madera, como en el cuento de Poe. Sí. No existía, no era. Pero bueno, ahí estaba el romanticismo, que entendía que existían fuerzas que superaban la esfera de lo consciente y de lo racional. Los románticos, decíamos recién, que buscaban una libertad absoluta, y en esta búsqueda se rebelaban contra todo orden heredado. Por ejemplo, para el romántico la naturaleza no era un objeto, una máquina, como ya había comenzado a ser en la mentalidad burguesa de la época. Para el romanticismo la naturaleza era un todo orgánico y vivo, del cual los hombres y las mujeres formaban parte, pero no como un engranaje, sino desde un punto de vista espiritual, de unión, de comunión. En el romanticismo, como en Poe, hay una búsqueda de infinito que es casi desesperada. Ante el mundo cuadriculado que proponía el espíritu empresarial yanqui, que ya había empezado a tener mucha fuerza por esos tiempos, aparecen estos tipos como Poe, que funcionaban como válvulas de escape de una enfermedad de la época, digamos, ¿no? De todo ese desequilibrio que creó esa mentalidad burguesa, pragmática, racionalista, y que no daba puntadas sin hilo, Y que no admitía nada, ¿no? Y que no admitía no admitía ni el espíritu ni la posibilidad de un pensamiento fuera de lo racional. Y bueno, estos tipos como Poe, yo creo que funcionan así como son los granos en el orto del sistema, digamos, ¿no? Del pensamiento hegemónico. Y son las válvulas de escape de la enfermedad y de la locura de la época. Yo creo que en sus cuentos y en su vida Poe vivió diciendo que esta civilización produce seres artificiales, insensibles. Y vivió denunciando eso, denunciando el enfriamiento del mundo humano y luchando contra eso. Y en esa lucha, de la misma manera que Van Gogh, que Artaud y que otras vidas románticas, puso el cuerpo hasta reventarlo. Las biografías de estos artistas románticos se caracterizan por una oscuridad tremenda, ¿no? Pero bueno, la de Poe es ya un poco más que tremenda. Sí. Así bueno. Que si te parece, la repasamos un poquito, bien, después de ver un poquito esto de lo que fue el romanticismo, vemos un poquito la vida de este muchacho. El tipo nació siendo bebé. Increíble, ¿no? Que Poe haya sido bebé en algún momento. Porque uno lo ve con ese peinado y esos bigotes y parecería que fue así siempre. Sí, que nació así, con el peinadito, los bigotes y esa cara de energúmeno. Sí. En Boston, el 19 de enero, el mismo día que mi hermana, la gordita, aprovecho para mandarle un saludo a mi hermana, la gordita, que en algún momento fue medio Poe en su época de adolescente, pero ya supongo que ya se le pasó, ¿no? En 1809 nació Poe. Algunos decían que era en 1811 y otros en el 13, pero bueno, creo que la fecha más... Sí, la, ¿no?, que más se borre es 1809. En su corta estadía sobre este planeta fue varias cosas. Fue periodista, escritor, borracho, jugador como Dostoyevsky, vagabundo como Artaud, por ejemplo, y como todo buen amante de la libertad absoluta, por favor, como Nassim Hikmet, como Jerry Lee Lewis, como Van Gogh y como el mismísimo Atahualpa. ¿Qué fue? Se casó con su prima. Fue un apasionado amante de su prima. También está en la página. Por supuesto, nosotros lo que estamos haciendo para armar este programa es meternos en la página tipos que se enamoran de su prima. Así que busquen ahí y van a encontrar a este tipo de personajes que se que amaron apasionadamente a sus primas. Al único que le fue mal con su prima, yo creo que fue el más desgraciado de todos, Van Gogh. Van Gogh, que fue, encima era su prima, era más grande, era una señora, era viuda, una gorda vieja, prima que lo rechaza, aparte. Que lo rechaza, sí. Porque bueno, él tenía ese cartelito. Rechácenme, que soy Van Gogh. Y bueno, sobre todas las cosas, nuestro amigo Poe fue un verdadero desgraciado. Como dijo Baudelaire, así como Van Gogh tenía el cartelito de rechácenme, Baudelaire dice: Poe fue un desdichado cuya frente estaba marcada por un raro y singular tatuaje. Dice: el tatuaje decía desafortunado. Llevaba él así encima de sus ojos la etiqueta de su vida. Desafortunado. Su vida ya arrancó medio complicada. Sus padres eran actores de circo. Se llamaban David Poe y Elizabeth Arne. Yo creo que ya debe ser difícil tener padres actores de circo. Sí. Pero cuando él tenía 2 añitos, su madre murió de tuberculosis y su padre lo abandonó. Así que ya desde el vamos arrancó jodido Edgardito. Lo adoptaron John y Frances Allan, una familia bastante acomodada de Virginia, una gente que se dedicaba al comercio de tabaco y era gente rica, digamos, ¿no? Igual parece que su padre adoptivo no se bancaba mucho al niño Edgar y lo mandó a estudiar a Inglaterra. Sí, era bastante... tenía una idea de la enseñanza, el padre así muy muy castrista, conservado. Sí. Otra cosa, Poe tuvo 2 hermanos. Claro. 2 hermanos más, que ellos sí lo adoptó la hermana del padre. Y a Edgardo no. Y a Edgardo no. Bueno. O sea, le dijo: me quedo con la nena y el nene más grande, pero a este que tiene cara de loco con bigote, no lo quiere. Entonces la tía se llevó a los 2, de 3 hermanos se llevó a 2 y menos a... menos a Edgardito, que se lo llevaron allá a Virginia, se lo llevó con una esta familia gente adinerada. De apellido Allan. Bueno. Lo mandó a estudiar a Inglaterra, este hombre John Allan, que no se lo bancaba mucho a Edgardito, que capaz que ya de niño era un poquito travieso, probablemente, les gustaba descuartizar gatos, o no sé, sí, a qué jugaría en el patio, ¿no? Allí en Inglaterra estuvo en 1815, entre 1815 y 1820, fecha en que regresó a Estados Unidos. Ahí tenía 11 años cuando volvió a Estados Unidos. Y ahí empezó a leer vorazmente todo lo que tenía a su alcance. Y también a escribir poemas bastante influenciados por las lecturas de nuestro también amigo, que lo vimos cuando hablamos del ludismo, Lord Byron. Que el Lord único Byron, defensor de los luditas. De los ludistas, que eran los... destructores de máquinas. Destructores de máquinas, sí. Justamente, bueno, un movimiento también romántico. Romántico de alguna manera, en su esencia, sí. Y bueno, como bien sabemos todos, el empezar a escribir poemas a los 11 años conduce inevitablemente al desastre, gente. Así que si ustedes tienen un hijo que está escribiendo poemas a los 11 años, tenga cuidado que se acerque a escuchar su hijo la biografía de este hombre y vea qué mal le fue por empezar a escribir poemas a los 11 años. A nuestro amigo Edgar le empezó a gustar el escabio más o menos a los 15, y el escolazo también un poquito después. En 1827, cuando Edgar tenía 18, su padre adoptivo, que ya lo tenía montado en un huevo, podríamos decir, se negó a pagar las deudas de juego y alcohol que había contraído el nene y le pegó una patada en el poto que lo dejó en la calle. Ahí Edgar abandonó los estudios universitarios, o los estudios lo abandonaron a él probablemente, y publicó un libreto de poemas bajo el seudónimo El Bostoniano. Mirá el seudónimo que se había puesto. Tenía 20 años cuando publicó su segundo libro de poemas. Bueno, el tipo iba por ahí, evidentemente. Estaba muy contento con eso de ser poeta, pero no tenía un mango ni para morfar. En un momento de desesperación y de hambre extremas, decidió enrolarse en el ejército. Parece que ahí duró un par de meses, obviamente, ¿no? Un tipo que dura más de un par de meses en el ejército ya no merece ser nuestro amigo. Sí. Podríamos poner como condición para ser nuestro amigo no durar más de 2 meses en el ejército. En 1830 lo admitieron en la Academia Militar de West Point, de la que también a los 2 meses fue expulsado. Vaya uno a saber qué estaría haciendo en la Academia Militar West Point. El tipo iba por el morfi en realidad, ¿viste? Porque le daban el abrigo, bueno, qué sé yo. Anduvo girando por todos los estados de Estados Unidos en busca del mango, escribiendo para revistas, tratando de sobrevivir, vagabundeando como Artaud y casi siempre en la extrema pobreza como Van Gogh. Hasta que se encontró con su primita Virginia. El medidor de rating. Activa el medidor de rating, por favor. Y acá llega el momento más esperado de nuestra biografía, ¿no? Que se enamora de Virginia, que es precisamente la hija de la señora esta, que se queda con los dos hijos del matrimonio. Ah. De cosa. La señora ya había visto a los 2 años que Poe le había echado el ojo a su hija, entonces por eso decide adoptar a los otros. Que lo manden a 500 kilómetros. Entonces Poe se va a visitar a los hermanos, que no tenía muy buena relación con ellos, y ahí es cuando la ve a Virginia por primera vez. Que Virginia tiene 13 años. 13 años. Rondaba los 20 y algo, 13 años tenía Virginia. Vemos que está subiendo impresionantemente el rating. Ya estamos llegando a los 50 puntos. Creo que le estamos ganando a Tinelli en este momento. Creo que hay mucha gente de Tinelli que está dejando ver Tinelli en este momento para escuchar esto. A la prima de Poe, que tiene 13 años. Pues la gente que ve Tinelli, como que. Bueno, es así, el morbo, bueno. Virginia Clemm se llamaba. En 1836 se casó con esta niñita de 13 años, con quien luego se instaló en Filadelfia. En este momento parece que el rating está llegando a los 60 puntos. Ahora va a volver a bajar, porque ya nos volvemos a la parte triste. Virginia parece fue un gran bastón para nuestro poeta atormentado. Parece que en los tiempos que estuvieron juntos logró cierto equilibrio emocional, Edgar. Y bueno, fue muy muy amado también, ¿no? Por ella. Pero bueno, por supuesto, a un poeta atormentado le tienen que durar poco los bastones. Porque si no, deja de ser un poeta atormentado y se convierte en un gordito que come chisitos frente al televisor, por ejemplo. Al respecto de esa relación que tenían ellos, hay muchas cosas que se dicen, más que nada uno de sus principales detractores de Poe, que fue el que escribió la primera biografía de él. Que supuestamente solo era un amigo, ¿no? Sí, pero la escribió solo para destruirlo. Sí, sí, sí. Vale aclarar que Poe siempre fue muy criticado durante toda su vida por sus por las críticas que colegas. Él hacía también a los libros de sus colegas, de otros escritores. Los criticaron mucho, lo bastardearon a más no poder. Bueno, entonces se dijo muchas cosas de esa relación, que no era una relación marital muy normal, de que Poe era impotente, de que la veía ella más como un tono más afectivo, como alguien que necesitaba para no sentirse solo, que por otra cosa, como que había entre los dos cierto amor platónico. Pero gente pedorra, bueno, pero genial si existe un amor platónico. Claro, pero lo mejor tiraban así, todavía, claro, lo tiraban como machaque de que, claro. Pero qué gente así, pelotuda, entonces, por Dios, Claro, loco. Claro, seguramente Virginia estaba buena y claro, sí, los tipos estaban re calientes. Qué va. Igual, no así, no, todos nos escribieron mal. Uno de los que había sido patrón de Pou, porque Pou escribió en varios periódicos para ganarse el mango también, fue columnista de varios periódicos. Sí, tuvo un sueño que era poder él tener su propio periódico, sí, que nunca lo pudo cumplir. Sí. Bueno, uno de sus patrones, que era George Rex Graham, dice que escribió con respecto a la relación entre Poe y Virginia. Dice, su amor por su esposa fue una especie de adoración estática al espíritu de la belleza, escribió el chabón este. Y en una ocasión Poe escribió a un amigo, a nadie entre los seres vivientes veo tan hermoso como a mi mujercita. Lo escribió así al amigo. O sea, tenía un amor impresionante. Sí, sí. Y bueno, algo bueno dice que en correspondencia ella, según muchos relatos de la época, estaba cerca de idolatrar a su esposo. A menudo se sentaba cerca de él cuando escribía, mantenía en orden sus útiles de escribir y se ocupaba de sus manuscritos. Por Dios, ¿por qué se muere esta mujer? Sí, pero manifestó su amor por Poe en un poema acróstico. Bueno, para que no saben qué es un poema acróstico. ¿Por qué tengo que explicar? Lo va a explicar el profesor de literatura. Claro, bueno, se dice cada verso con las iniciales de cada una de las letras que conforman el nombre y el apellido. En este caso, Edgar Allan Poe. Y después, bueno, cada verso de arriba hacia abajo se va leyendo, empezando con las iniciales. No, la verdad me estoy perdiendo en esta explicación. Pero se entiende, ¿no? Bueno, sí, es un poema, imagínense un poema que las primeras, la primera letra de cada estrofa, si uno la lee en forma vertical, forma algún nombre. En este caso, Edgar Allan Poe. Que era, lo escribió Virginia Klein el 14 de febrero, Día de los Enamorados, de 1846. Ella tenía 23 años. Y bueno, lo leo traducido, obviamente en inglés me va pésimo. En inglés, si lo pueden llegar a leer en internet, está este poema. Si lo pueden ver, es un apócrifo perfecto. Un poema que... Un acróstico, sí. Perfecto. Y que... Bueno, tiene cierta cierto toque que traducido pierde todo eso, ¿no? Pero bueno, no pierde su esencia igual. Decía ella, deseo vagar siempre contigo, queridísimo. Mi vida es tuya. Dame una cabaña por hogar cubierta de una espesa enredadera, lejos del mundo con sus pecados y sus preocupaciones, y del cotilleo de muchas lenguas. Solo el amor nos guiará cuando estemos allí. El amor curará mis débiles pulmones. Qué tranquilas horas disfrutaremos, sin cuidarnos de los demás. En perfecta calma gozaremos, apartados del mundo y sus reclamos. Siempre tranquilos y felices viviremos. Estaba muy enamorada. Está dejado en claro de que ya tenía un cierto problema en los pulmones. Bueno, ella murió de tuberculosis en 1847. Y el autor, obviamente, entró en una depresión. Ya tenía 24 años cuando murió. Una depresión tremenda que, la verdad, que es comprensible. Uno de los biógrafos argentinos muy importantes de Poe fue Julio Cortázar, que habló mucho de Poe. Sí. Y de los primeros síntomas de Virginia, él coincide con varios biógrafos que dice que bueno, a ella le gustaba mucho tocar el piano y cantar y bueno, en una de esas que estaba tocando, que estaba la madre de ella, bueno, varias personas, estaba tocando y cantando y le salió sangre por la boca. O sea, al mejor estilo cuento de Poe. Sí, sí, como y un que encuentro. Poe pensaba que no había sido demasiado, que se le había roto quizás alguna venita o algo. Sí. No le pensaba que era demasiado. Y no, venía directamente de los pulmones. Y sobrevino la muerte ahí nomás, ¿no? Bueno, sí, él entró en un estado de depresión, de angustia, que canalizó en el alcohol y en la escritura. Y ahí, a partir de ahí, la vida de Edgardo se fue a pique. En 1848 se reencontró con Sara Elmira Shelton, su primera novia, de cuando era casi un niño, y Poe ahí vio otro bastón, y ahí nomás le propuso casamiento. Ella aceptó, pero Poe había llegado ya a un punto casi sin retorno en su alcoholismo, en su locura. Tenía delirium tremens y en su soledad también, ¿no? Una mañana de octubre de 1849 encontraron un cuerpo casi sin vida, todo vomitado, balbuceándole poemas al cordón de la vereda. Un par de días después se supo que ese cuerpo era Edgar Allan Poe. Y un par de días antes, Edgar Allan Poe había estado celebrando muy feliz con algunos amigos su pronto casorio con Elmira. En el medio, nadie sabe bien qué pasó. Sí, le habían perdido el rastro y él mismo se había perdido el rastro. Aparte lo encontraron con ropa que no era de él, totalmente ebrio, y él no tenía un centavo en ese momento. Y en un lugar donde él no paraba, o sea, no es que le fiaban una copa. Fue todo muy extraño. En esa época había elecciones y era re común agarrar a los borrachines para que voten, y sigue siendo, ¿no? Para agarrarlo y que voten por ellos, y le pagaban unos tragos y qué sé yo. Y bueno, el caso es que es muy raro. Aparte, hablaba de como que hablaba con Gordon Pym, que es uno de los protagonistas de una de sus sí. narraciones. Sí. Como que hablaba con él. Estaba en pleno estado de delirio, de delirio tremens. Sí, sí. Dicen que sus últimas palabras fueron: que Dios ayude a mi pobre alma. Dicen que a su entierro, esto me lo habías contado vos, que a su entierro fueron 9 personas. 9 personas, de los cuales ninguno era amigo directo de él. Y bueno, y hoy miles de editores, de vendedores, de académicos, de soretes de toda clase viven calentitos. Sí. Gracias, se nos acaba de apagar la luz, por Dios. Esto está muy tenebroso. Porque se estaba durmiendo a Maru, por eso. Ah, pues no. Si estaba durmiendo a Maru, entonces tenemos que dormir todos acá. Bueno, nos vamos a dormir. Toda clase de garca viven calentitos gracias a este atormentado, gracias a este. Sí, tipo que fue muchas siempre. Instituciones en Estados Unidos se llaman Edgar Allan Poe. Sí, sí. No, instituciones que en ese momento no lo hubieran dejado ni pasar por la vereda. No. Bueno, gracias a este extranjero, a este exiliado que ahí va tambaleándose en busca del corazón, mientras los garcas hacen guita y engordan comiendo papas fritas. Ahí va Edgardo, cagado de hambre y de frío, tropezando contra todos los cordones del mundo, explorando en la esencia de la humanidad, de las fuerzas que nos mueven, sumergiéndose en todos nuestros demonios, mientras la clase media del mundo se atiborra de objetos inservibles y levanta sin pudor las banderas de la estupidez. Ahí va Edgardo buscando otra cosa. Así que bueno, para acá en el ojo de este ojo de la tormenta se lo quería dedicar a mis hermanos también, a David y Silvina. Bueno, les quiero dedicar a ellos porque anecdótico, ¿no? Yo le contaba Poe cuando ellos tenían 7 y 8 años respectivamente. Mira. Y ahora cuando nos encontramos dicen que yo les trastorné la cabeza leyéndole Poe, que no tenían la edad como ahora, son asesinos seriales. Escuchar, claro. A Poe. Bueno, yo también aprovecho a dedicárselo a mi hermana, que nació también un 19 de enero, igual que Edgar Allan Poe, y que durante un tiempo probablemente consumía algunas cosas parecidas a las que consumía Edgar Allan. Así que, bueno, para vos, amigo Edgardo, y para todos aquellos extranjeros en este planeta que se está poniendo cada vez más fulero, esta es toda la gente que nos está escuchando, Matute, nos ponés. You're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange.

volvemos a Cabezas de Tormenta. Estamos después retornando. Ahora vamos a ir con nuestras... Después de nuestros auspiciantes, he notado que Hisoka no está más. El champú Hisoka. Sí, no sé. Creo que tiene una roticería. Ahora yo fui a la roticería Hisoka el otro día con mi... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Un mondongo con gusto a... con cierto gusto a... como a detergente. ¿Shampoo? Sí, no sé, me dio como una cosita. Sin embargo, bueno, les decimos a la gente de Hisoka que si ahora tiene una roticería, que se acerque a charlar con nosotros. Que le hacemos una publicidad. Sí. Tranquilamente. Bueno, vamos ahora, recordemos los sí, las líneas de comunicación. Hoy es un día tremendo, en el cual no hemos recibido todavía ni un solo mensaje de apoyo. Estamos tomando cepita y mate. Es eso me parece, ese es el problema. Estamos tomando cepita, ya vamos por el segundo litro de cepita y la tercera paga de mate. Claro, eso ya lo hace totalmente raro el programa. Aparte de un programa, hablar de Alan Poe tomando cepita es como que... Claro, es bizarrísimo, pero bueno. Bueno, ¿en qué estábamos? Sí, porque yo me pierdo, cuando no tomo alcohol. Es como que... Todo al revés, ¿viste? Sí, sí. Bueno, números 02944. Está bien, agarrá la lapicera. Sí. Buscá la lapicera, buscá la primera. Fíjate si funciona. A ver. No funciona. A ver, hacele así y eso y... Ahí está. A ver. Sí. 02944-1520-1140, ¿sí? Listo. Ese es el número para mandar mensajes, aunque sea, y si no, 455-710, y si no, no llamen nada. Si no, no llamen una mierda. Y váyanse a la concha de su madre, calentando. Loco. Bueno, y ahora vamos, ¿con qué nos vamos? A la sección Luciana de Lanzallama, Matutes, que se liberó ahí un poco de... El Amaru que se quedó dormido finalmente con estos cuentos terribles. Yo creo que debe estar teniendo unas pesadillas el Amaru. Nada, se durmió re tranquilo. Vamos con Luciana. Bueno, vamos con Luciana. En Cabezas de Tormenta, de Luciérnagas y Lanzallamas, la historiografía del anarquismo. La conjura de los insurrectos es la única ocasión en la cual la colectividad no es la noche que denuncia a la policía el vuelo de las luciérnagas. Capítulo 11. En este capítulo trataremos de hablar, al igual que en el capítulo anterior, de Ferrer y Guardia, pero esta vez de los métodos utilizados en la escuela moderna. La escuela moderna de Ferrer pretende formar hombres aptos para evolucionar sin cesar, capaces de renovar los medios sociales y renovarse personalmente. Apunta a la liberación del individuo frente a sí mismo y frente a la sociedad. Lo que caracterizó a la escuela moderna era el ser racionalista y científica. La educación no puede basarse en prejuicios dogmáticos, sino que debe tomar como guía lo desarrollo de la ciencia positiva, dado que en la escuela moderna de Ferrer Guardia la libertad era un valor considerado fundamental y su creador estaba dispuesto a erradicar de ella todo lo que supusiese imposición arbitraria, se suprimieron los exámenes, las calificaciones, los premios y los castigos, considerando que estos contribuían a marcar desigualdades entre los alumnos y a fomentar un espíritu competitivo, perjudicial para el tipo de educación que se pretendía fomentar. Su educación integral incluye el pensamiento, la sexualidad y los sentimientos, así como el desarrollo de la personalidad infantil. Todo ello acompañado de prácticas higienistas, de observación de la naturaleza y de libre experimentación. El antiautoritarismo ferreriano se ve reflejado en la didáctica, tanto en los contenidos como en los métodos. Desterró de su escuela todo conocimiento que no pudiese ser demostrado por el método científico. Para crear personas libres y autogestionadas, es preciso que cada individuo decida, escoja y trate de aquello que le interese sin necesidad de las órdenes de nadie, siendo consciente de sus propias limitaciones, que la persona elija qué, cómo, cuándo y dónde quiere trabajar los conceptos, actividades y actitudes necesarios para su educación. El autodidactismo es importante en este punto, permitiendo el acceso a la información que permita aprender por uno mismo aquello que se quiere aprender, fomentando además la cooperación didáctica, pidiendo ayuda a otras personas, creando dinámicas de trabajo colectivo igualitario, permitiendo el acceso a cuadernos de trabajo, libros y otros materiales impresos o audiovisuales, que son elegidos por cada uno. Además, se cuenta con el apoyo de otros compañeros y compañeras, o de los educadores, que son uno más, solo que con más conocimientos y experiencias educativas, pero actuando como meros informadores y consejeros sin ningún poder sobre nadie. Cada persona decide cuáles son sus compromisos didácticos, personales y de grupo que intentará cumplir en un determinado trimestre. Estos compromisos incluyen no solo elementos intelectuales, sino también afectivos y de relación con los demás. La autoevaluación, con registro de observación y pruebas de madurez, comprueba las actitudes internas y con el grupo, además de intereses, necesidades y relaciones tanto intelectuales como afectivas y sociales, rompiendo con los exámenes con formas represivas y competitivas de saber, como está siendo el proceso educativo. Además, se reparten entre todas las personas las tareas cotidianas como limpiar, recoger o administrar materiales y dinero del colectivo, manteniendo responsabilidades acordes con su capacidad y posibilidades de edad. Estos son principios que responden a una necesidad de educar para una sociedad participativa, solidaria, que necesita de personas libres y autónomas. Y ello presupone que el alumnado tenga confianza en sí mismo para tener sus propias ideas, tener iniciativa, capacidad de crítica y autocrítica. Es decir, que sean sujetos de propia acción y no personas dóciles y pasivas. El concepto de hombre que se tiene en cuenta en la educación libertaria es entendido como resultado de una multiplicidad de facetas que se articulan armoniosamente, y por eso la educación debe estar preocupada con todas las facetas, la intelectual, la física, la moral, etc. Ferrer y Guardia apunta a la necesidad de que la educación esté atenta a todas ellas, y dice: además, no se educa integralmente al hombre disciplinando su inteligencia, haciendo caso omiso del corazón y relegando la voluntad. El hombre, en la unidad de su funcionamiento cerebral, es una realidad compleja. Una de las tantas reflexiones que hace Freddy Guardia acerca de la educación es que esta es un problema político. Los modelos pedagógicos del momento, enseñanza laica estatal al estilo francés y enseñanza religiosa, no le satisfacen porque obedecen a los intereses del Estado y del clero. La preocupación de los gobiernos por extender la enseñanza a las capas populares se debe realmente a la necesidad de mano de obra calificada para que las empresas puedan mejorar la producción. Así, la escuela estatal es realmente un medio de dominación burguesa para controlar la mentalidad de la clase obrera, y la escuela confesional un modo de seguir inculcando las supersticiones religiosas para evitar la liberación del pueblo. De este modo, para evitar esta manipulación política, es necesario basar la educación sobre la ciencia positiva, que es lo que él llama enseñanza científica y racional. La ciencia debe estar al servicio de la razón natural, o necesidades naturales de la vida, y no de la razón artificial de la burguesía. Por eso, el principal cometido de la escuela debe ser el de que el niño conozca el origen de la desigualdad económica, la falsedad de las religiones a la luz de la ciencia, el error del patriotismo y el militarismo, y la esclavitud que supone la sumisión a la autoridad. El ideario pedagógico de Ferrer se decanta claramente por el papel de creación de conciencia sociopolítica de la escuela. La educación de los niños debe servir a la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales, y no imponerle ideas que sirvan para el mantenimiento del orden social. Por ello, los premios y los castigos pierden sentido en la escuela racionalista y el juego cobra relevancia en el proceso educativo y el trabajo manual. Juego que por prolongación natural se convertirá más tarde en trabajo no alienado. Червона ружа трояка, малая мужа, мужа я мала, малая мужа пияка. Що ніть не робе лишень п'є, що ніть не робе лишень п'є, прийде додому, додому прийде, прийде додому жінку б'є. Eso antes, ensillaba el muchacho su caballo y allá le escuchaba otro ¡Woo! Ya se juntaban y ahí salían. O sino aquel doleno, doleno, ya voy po caleno, blúdela девчина, sim deitai годено, блудела девчина, sim deitai годено. Y antes vivía, yo así ya se siento un arribío cuando me acuerdo, yo era gurita todavía pero me acuerdo de esas cosas. Bueno, acá se iba el capítulo 11 de Luciana de Lanzallamas. Esta vez ya con, se podría decir, la última parte de Pedagogía Libertaria. Fueron tres capítulos que utilizamos para hablar más o menos de esto. Igual siguen quedando cosas en el tintero. Igual, bueno, hay una escuela que aún sigue funcionando, la escuela Paideia en España, que también tiene unos tintes libertarios, digamos, una pedagogía libertaria. Mantiene esto del antiautoritarismo, de que el profesor sea el que guía a los chicos, pero no de una manera autoritaria, sino que es que se aprendan mutuamente. Muy interesante. Sí. Después, una escuela en Inglaterra que se llama Summerhill, que sigue funcionando. Lo que tienen estas escuelas en particular, bueno, lo que fue la escuela moderna y la escuela libertarias que después surgieron acá en Argentina también la Fora hizo ciertos ateneos, que era como que se le llamaba de esa manera, ¿no? No se oficializó ese tipo de educación, pero sí los anarquistas de esa época preferían llevar a los chicos de esos ateneos. Lo que se basa es más que nada lo que caracteriza a todo este movimiento es la autogestión de la escuela y la autogestión pedagógica, la autogestión de los educadores. Sí. ¿Para qué? Para no depender de ningún gobierno, para no depender del Estado, para no tener esa presión. Sí, sí, para enseñar con el ejemplo también a los chicos para hacia la libertad, digamos, ¿no? Hacia no ser mano de obra de nadie. Sí, sí. Sino. O sea, porque pareciera ser que el sistema en realidad educa a los chicos para ser buenos ciudadanos. Sí, adaptarse, digamos, adaptarse a las circunstancias así como están dadas, sí. Digamos, y bueno, ¿qué necesitamos ahora? Bueno, contadores, vamos a ser todos contadores. Y también como que es algo natural, esto de naturalizar la diferenciación de clase, naturalizar este problema de que hablamos la otra vez, que pasaba, por ejemplo, de que las reglas para todos son para todos iguales, sí. Y si vos no seguís las reglas porque sos un idiota, capaz. Sí, sí, o esas cosas que se pasaba, aprende. Por ejemplo, en la educación física. Sí, sí. Volvemos a reiterar, no tenemos nada en contra, tenemos profesores, aparte de amigos. Pero hablamos un saludo para Seba Montes, mi amigo profesor de educación física también. Pero sí hablamos de experiencias personales, que uno terrible, creo fue muy bueno en la educación física, y cómo la educación física alienta al competitivismo, ¿no? Sí. Esto de que las reglas son para todos iguales, y si no podés, bueno, jodete, debe ser porque sos gordito. Claro, o si no te interesa, ¿no? O no te interesa. Si no te interesa, en realidad. Sí, pero yo era dueño de la pelota. Bueno, acá dicen saludo, que le mandemos un saludo a la negra de Machine. Bueno, un saludo de acá de acá gente. Está gritando, en realidad, por si no se escucha muy bien, está gritando detrás del vidrio, desaforado, mandando saludos, sí. Cualquier cosa, como si esto fuese sí, como si fuera cualquier cosa. Sí, no, bueno, continuemos. Bueno, uno de los principales teóricos libertarios fue Mikhail Bakunin, que lo habíamos tenido en los primeros capítulos, que también él tuvo una teoría claro. libertaria, sí, sí. Que nada quisimos meter dentro de los capítulos, porque si no ya tenemos que hacer un cuarto capítulo, un quinto, porque sí, cada sí. teórico, sí. Kropotkin también tuvo su teoría pedagógica. Sí. Y bueno, y así. Así que lo que sí vamos a leer un poquito para que queden claro cuál era la diferenciación, si es que había, porque había una cierta diferencia. Sí. Buenas noches, acá tenemos acá, un invitado. Acaba de llegar un señor a convidarnos mate. Bueno, muchas gracias. Gracias, José. A ver, lo vamos a probar. Está rico, sí, está muy rico. Sí. José, ¿es usted el mozo de acá de La Negra? Sí. Ah, ¿cómo se va para adelante? Tenemos computadora en el estudio. Duerme acá, vive. Pero qué libertaria esta radio. ¿Y a usted qué le dan? Acá mismo, acá abajo arriba de la mesa. Saca los papeles y yo. Dice. ¿Cuánto le pagan acá a la gente de La Negra? Soy hombre de Gandhi. ¿Cómo? Salgo con el cuenco junto a Rose y. Ah, claro. O sea que no. No. Un plato de arroz por día. Junto y le dejo acá a la radio también. Hay que compartir. Ah, bueno, me gusta un, claro. un sacrificio sí. impresionante por la causa. Agradecimiento. Ah, sí, está contento por. Bueno, está bien. Pues acá les dejo entonces, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, gracias. Si podéis dejar la cocina. Ya, en un ratito ya nos vamos y se arma acá abajo de la mesa. Le tiramos un poquito acá. Le tiramos los cartones, no sé. Escoba, sí, para ti, vos y yo dormí ahí. Bueno. Sí. Bueno, ¿De qué nacionalidad sí, es? Porque se pasó de una. Portugués. No sé. Chao, hasta mañana, José. Después lo agarramos con el pie antes de irnos. Bueno, acá tenemos. Qué manera de ver. José que vino a traer la pava del mate. Extraña acá, por favor. Bueno, vamos con un poquito con lo que decía. Sí, Bakunin, porque sí, hay diferencias en como, metodológicas, sí, sobre todo, ¿no? En realidad, porque sí, mejor no lo íbamos a leer, pero vamos a leer algunas cosas nada más. Lo que sí es importante es que Freiwald tomaba esto de que la libertad en el hombre absoluta y el antiautoritarismo, sí, de que eso iba a conducir a seres libres. A seres libres. Seguro, porque era como la libertad, el ejemplo de la, sí, de la libertad. Sí, sí. Bakunin tiene Bakunin otra. Decía que que como que los niños necesitan una cierta autoridad. Y eso nosotros que somos padres lo vemos reflejado. Porque si vos, el chico va a meter el dedo en el enchufe, le decís autoritariamente, claro, no decís, no toque que aprenda con la experiencia, que aprenda con la experiencia, claro, que se electrocute, no, sino que ejerce una cierta autoridad, porque el chico no está en poder razonar lo que vos le vas a explicar directamente, sí, que si bueno, no se toca, sí, y punto. Claro, acá dice Matute, dice que Matute, igual hasta que no se electrocuta no lo entiende. Y no, es verdad, me parece que yo aprendí esto de la electricidad el día que vi fuego, que metí los dedos justamente en los enchufes, porque es tan, qué cosa que genera, ¿no? ¿Quién no habrá querido, no? Porque están los dos cositos ahí. Vos tenés naturaleza suicida, a mí nunca se me ocurrió. Y yo ya leía Poe a los 6 años, por eso. Claro. Bueno, Bakunin dice que se entiende que los niños deben educarse partiendo del principio de autoridad, puesto que estos no tienen aún desarrollada su inteligencia. La autoridad se entiende aquí como una tutela verdaderamente humana y basada en la razón, no en principios metafísicos, teológicos y jurídicos. Pero la autoridad debe disminuir gradualmente a medida que avanza la educación y se va consiguiendo una creciente libertad. Bakunin afirma que toda educación racional no es, en el fondo, más que la inmolación progresiva de la autoridad en beneficio de la libertad. Qué bueno. La única función de esa autoridad es preparar a los niños para la máxima libertad. Eso es lo que decía nuestro ruso amigo, que ya lo hemos nombrado en varias oportunidades. Sí, muy interesante. Así bueno, que, después había algunas otras escuelas libertarias que proponían, ya era un poquito más dogmática, digamos, que decían que primero tenía que había que preparar hombres y mujeres para la revolución, sí, para después lograr un estado de libertad, pero que primero que había que enseñar, sí, hay muchas, las bases, hay muchas más de... corrientes respecto a eso. Hay corrientes que nombran a la escuela como totalmente neutra. Claro. Tiene que ser totalmente neutra. A partir de ideas concretas y científicamente probadas. Sí. Y no irse a ninguna ideología política, uh-huh, ni nada por el estilo. Y sin embargo, otros afirman que no, que sí es necesario una cierta tendencia, porque si no, el capitalismo obviamente va a meter su mano. Sus garros. Bueno, obviamente, son ideas que vienen hace muchísimos está muy años bueno para, que sigue... para conversarlo, debatirlo, charlar, sí, pensar. Así que bueno, y otra de las cosas importantes es esto de que la educación en la igualdad y para la igualdad debe centrar su atención en eliminar al máximo los estereotipos de género transmitidos por la cultura patriarcal. Y para ello se debe enseñar a ser persona, en lugar de enseñar a ser niño o a ser niña, ya que cualquier persona tiene el derecho de ser ella misma y no ser constreñida por corsés culturales que mutilan una parte importante de su esencia humana, haciendo de este mundo un caos de confrontación, discriminación, violencia, racismo y clasificación a todos los niveles. Enseñar, ¿no?, a ser persona. A ser persona. Qué bueno. Esa es la teoría. Hermoso. Bueno, vamos a cerrar con esto sin antes. Con antes. recordar. O sin antes olvidar. Sin antes olvidar. O con antes, claro, porque recordar. Porque yo en realidad iba a decir sin antes olvidar. que sin antes mañana olvidar. Está la peña. Olvidémoslo. Sí, olvidémoslo. Sí, sí. Ya mismo. Cortá esto después cuando lo edites, Matute. Che, mañana a ver, tenemos la peña. Sí. A ver. Virginia, apareció como Virginia Clem. Ajá. Nos está mandando un mensaje, Virginia Clem. Volviendo a la tormenta tras la calma, hoy estuve pensando en meter los dedos en el enchufe para probar, pero como soy educada, decidí que mejor no. Bueno, gracias, Virginia. Bien, hiciste bien. Bueno, igual sí. Capaz que hay que probarlo, así que... dicen acá, te están dando un consejo, Matute te está tirando un consejo acá, que lo pruebes agarrada a una madera, ¿sí? Porque la madera es que es no conductora. Claro, así no te, así no te morís, Virginia. Virginia. Porque si no, no contás el cuento, o sea, salvo que claro, sea aprendés, Suero, porque aprendés, si es Víctor Suero, se va a ir, pero capaz que para la otra vida, no va a contar. Pero capaz que para la otra vida, si existe la reencarnación, en la otra vida ya va a saber, no ni siquiera le va a interesar meter los dedos en el enchufe. Claro, la va a tener súper clara. En esta vida, se le termina ahí mismo, muere sí. Con ese aprendizaje que no va a poder ser utilizado, o sea, un aprendizaje casi... obsoleto. Sí, obsoleto. Mirá qué palabra estamos... Sí, que estamos esto de no tomar alcohol, che, nos está poniendo... Sí. Bueno. Bueno, no olvidemos la peña de mañana a las 9 de la noche en el Galeano, ¿sí? Uh-huh. ¿Para qué es la peña? Bueno, muy sencillo. Esta radio es autogestiva, por eso no tenemos ningún tipo de persona que ponga la guita para... Acaba de llegar la compañera Belén, a quien le decimos felicitaciones. Sí. Simplemente felicitaciones. Porque sí. Bueno, decía, sí. La radio es autogestiva, entonces como tal no tenemos auspiciante ni ningún partido político ni nadie que ponga la plata, se banca entre todos nosotros, los que militamos en la radio. Ah, pero ¿cómo? No, ¿esta nueva radio no es radical? No. Yo escuché la publicidad de Gota el otro día en un programa. Así que bueno, como tenemos un transmisor casi artesanal y de poca frecuencia, la idea es que bueno, nos escuchen más a la redonda, y necesitamos un transmisor mucho más grande. Sí, porque entonces, usted se estará dando cuenta de que si no nos está escuchando. Claro, sí. Si no se no lo está escuchando es porque el no llega a la no frecuencia. Llega el transmisor. Sí. Así que si no nos está escuchando, le decimos que por favor vaya a la peña. Que de alguna manera se va a enterar, porque a pesar de que no nos está escuchando, o se lo decimos de alguna otra forma que no sea a través de la radio, telepatía, ¿no? Telepatía, señor. Podríamos probar con la telepatía. Sí. Qué lástima que no tenemos a la persona esta, por ejemplo, que te hizo levitar. A ver, José, que está acá abajo de la mesa. José, ¿usted sabe algo de telepatía? Ya ha estado dormido, José. Bueno. Mirá qué pena. No, una sí, pena no lo porque... No patees, ¿eh? Tené cuidado. No, no. Bueno, entonces necesitamos que vayan y que aporten. La entrada está a 5 pesos. Invitamos a cualquiera que sepa también tocar la guitarra, también, tocar. Ahí vaya algún... la peña. Yo no sé si acá justamente bueno. Recién mandó un mensaje Virginia. Si le puede avisar a los sicuris que se acerque mañana, bueno, por favor, estaría muy bueno. Así que bueno, nos vemos ahí. Sí. Toda la cantidad de personas que nos escuchan, ¿no? Va a poder ir y conocernos. Vamos a estar firmando autógrafo en la entrada. Ah, sí, sí. No. Yo voy a estar ahí en la entrada. Cabezas de tormenta. Nosotros dos ahí, Matute también. Y firmando autógrafos. Y sí. Y Gonza va a estar vendiendo sus libros a $36 cada uno. Seguramente, capaz que lo aumente un poquito. Bueno, así que bueno, vamos con para, un para, tema. Para que algo me falta. Ah, no, te quería comentar, porque esto es algo. Yo iba a preparar una especie de editorial para. Viste que para esta hoy. Cosa del mate nos lleva como a que parece que estamos a conversar. En casa. Sí. Yo me saco las zapatillas. Me encontré ahora en la Plaza Pagano, día sábado pasado. ¿Sábado o domingo pasado? El sábado. Me encontré en la Plaza Pagano con los niños, los hermosos niños, los hermosos infantes de la Gendarmería Infantil, justamente. ¿Ah, sí? Que vinieron desde Esquel a visitar a nuestra ciudad. No, y los bajaron de una camioneta, los pusieron ahí en la Plaza Pagano, y estuvieron, eran más o menos 20 niños. Que la escuela estuvieron... está mandada por un capellán, la formó el capellán. Claro, exactamente. O sea, una... Bueno, una combinación terrible ser un capellán, ¿no? Porque aparte de ser milico, sos cura, o sea... Claro, ya... sí, es tremendo, es el máximo, digamos... Máxima expresión del fascismo. De la represión, el fascismo y la miseria que, humana. Bueno, ¿y quién otro...? Él era el indicado justamente para formar la... Bueno, al capellán no lo vi, pero vi a 20 niños que estaban absolutamente en un estado de violencia constante... golpeándose entre ellos. Bueno, generalmente los niños medio que se golpean, pero esto era una cosa de como que estaba en una película de Rambo, una cosa como que estaban jugando todo el tiempo, estaban con armas y se estaban matando, y de repente por ahí uno se caía y aparecían cuatro tipos alrededor y lo empezaban a patear. Y era parte del entrenamiento, entonces. Y era parte de sus juegos, pero duró media hora el momento que yo estuve ahí mirándolos. Bueno, qué loco, sí, ¿no? Pobres chicos. No sé qué... Bueno, salieron en una foto con chalecos antibala. Sí, están para la foto con recontra militarizando esos pibes. Es impresionante. Es una cagada. Realmente me... Es una mierda. Eso como que me asustó un poco. Bueno, eso, bueno, nada más. Tiramos a la mierda eso, entonces. Sí, aprovechemos a tirar a la mierda a la Gendarmería Infantil, esos pobres niñitos que lamentablemente mañana van a ser los represores de nuestros hijos. Sí. Y de nosotros mismos. Y de nosotros, ¿no? estamos viejos ahí, saliendo. Viejos, saliendo del bar ahí tambaleándonos, y aparece este niño que hoy tiene 8 añitos. Y nos revienta la cabeza a patadas. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Bueno. Vamos, Matute. El momento de menor rating en la radio. En la historia de la radio La Negra, sí, creo. Bueno, que parecía que estaba bueno el tema. Hemos llegado al punto cero de rating. Es lamentable, digamos, esta música. Sí, en realidad, sí, está sacada de tipo una ópera rock que está dedicada a Poe. Pero acabó de encontrar Matute en internet, dijo, debe estar bueno, lo bajó y lo mandó así como venía. Y bueno, salió. La anterior también, pero estaba mejor. Bueno, está bueno. Bueno, es así. Así que seguimos ahora con el programa. Annabel Lee, poema dedicado a Virginia Clemm. Hace muchos, muchos años en un reino junto al mar, habitaba una doncella cuyo nombre os he de dar. Y el nombre que daros puedo es el de Annabel Lee, quien vivía para amarme y ser amada por mí. Yo era un niño y era ella una niña junto al mar, en el reino prodigioso que os acabo de evocar. Mas nuestro amor fue tan grande cual jamás yo presentí, más que el amor compartimos con mi bella Annabel Lee. Y los nobles de su estirpe, de abolengo señorial, los ángeles en el cielo envidiaban tal amor, los alados serafines nos miraban con rencor. Aquel fue el solo motivo, hace tanto tiempo ya, por el cual de los confines del océano y más allá, un gélido viento vino de una nube y yo sentí congelarse entre mis brazos a mi bella Annabel Lee. La llevaron de mi lado en solemne funeral, a encerrarla la llevaron por la orilla de la mar, a un sepulcro en ese reino que se alza junto al mar. Los arcángeles, que no eran tan felices cual los dos, con envidia nos miraban desde el reino que es de Dios. Ese fue el solo motivo, bien lo podéis preguntar, pues lo saben los hidalgos de aquel reino junto al mar, por el cual un viento vino de una nube carmesí, congelando una noche a mi bella Annabel Lee. Nuestro amor era tan grande y aún más firme en su candor que aquel de nuestros mayores, más sabios en el amor. Ni los ángeles que moran en su cielo tutelar, ni los demonios que habitan negros abismos del mar, podrán apartarme nunca del alma que mora en mí, espíritu luminoso de mi hermosa Annabel Lee. Pues los astros no se elevan sin traerme la mirada celestial que yo adivino con los ojos de mi amada, y la luna vaporosa jamás brilla baladí, pues su fulgor es ensueño de mi bella Annabel Lee. Yazgo al lado de mi amada, mi novia bien amada, mientras retumba en la playa la nocturna marejada. Yazgo en su tumba, labrada cerca del mar rumoroso, en su sepulcro, a la orilla del océano proceloso. podemos leer bueno. Este mensajito que nos mandó Marcos. Sí, nos está mandando mensajes de repudio tremendo hacia el tema ese que pusimos de esa ópera rock o esa ópera heavy. Marcos dice, ¿eso es heavy? Nah. Igual dentro de sus integrantes estaba el tecladista de Rata Blanca, hizo sí. Parte de la ópera rock junto con otros. Eso no es garantía de nada, sí, tampoco, sí, ¿no? Junto con otros. Bueno, lo que acabamos de escuchar era Halloween, una banda power metal alemana. Que se nos pusieron medio romanticosos también en este tema. Sí, bueno, ¿no? El poema daba, era el poema que sí, esa onda medio gótica, ¿no? Sí, claro, romántico. Poe escribe a Virginia cuando muere, que termina diciendo que como que se queda al lado de su sepulcro, ¿no? Y no soportaba estar separado de ella. Y bueno, y Virginia, otro mensaje de repudio que me parece que la acabamos de perder a Virginia, porque dice... Sí. Con esa música de ópera me lo imagino a Enrique Bunbury con ropa apretada, plateada, cantando en un escenario alto, con una luz de abajo, y bien, mirá las cosas que se imagina esta muchacha, chica, ¿no? Con una luz de abajo y viento de un ventilador en la cara. Inspirador, voy al enchufe, dice. Bueno, así que la perdimos. Bueno, la inspiramos. Era un día para suicidarse, hoy un buen día para suicidarse con Poe y con esta música que pusimos, que bueno. Bueno, muchas gracias a los oyentes de siempre, Marco, Poli, Marco, Virginia. Poli, Virginia, ¿quién más? Bueno, apareció José acá en un momento a llevarnos mate. Lamentablemente el programa se nos viene cayendo de una manera estrepitosa. Y como no podemos entre levantar la música, de la misma manera que José que acá está abajo de la mesa. José, ¿hay alguna manera que se despierte? No, le estamos pegando pataditas, de las mismas pataditas que aprendí el otro día mirando a los chicos de Gendarmería Infantil. Ajá. Y no hay caso, con José está muerto, se ve que ha trabajado mucho. Lo hacen trabajar bastante, parece, acá en la negra. Sí, pero lo hace de onda, ¿eh? Ah, o sea, mira qué bueno. Bueno, che, entonces vamos cerrando con este... Con este programa, programa que nos mandamos hoy. Número 11. Y ya que estamos abajo... nos vamos nos bastante vamos bajito también con un tema de los dos. Con los dos. Bueno, amor. The music's over. Amor y libertad para todo el mundo. Vamos, Matute. Salud. Special.